seguimos aquí nuevamente por Tele 13 Radio y es el momento de hablar de innovación, pero desde otra perspectiva. Aquí en el programa, usted lo sabe, muchas veces hablamos con innovadores, vienen acá y muchos de ellos de repente apuntan o vienen de sectores donde tienen redes, tienen ideas, tienen de repente un trabajo del cual echar mano mientras logran emprender. Muchas veces es llevar adelante un sueño, si es que resulta bien o no. De cierta manera, muchos de ellos están en sectores privilegiados del emprendimiento, pero esa no es la realidad de todos los emprendedores del país. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de los emprendedores en Chile son precisamente gente que viene de los sectores más vulnerables, donde una microempresa de repente es la única esperanza de salir adelante de familias completas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres. Y quienes saben bien de lo que estoy hablando es el Fondo Esperanza, un fondo que nació al alero a principios de siglo, miren cómo suena eso, a principios de siglo del Hogar de Cristo, y que ahora, sin lugar a dudas, es una de las instancias que más experiencia tiene en brindar apoyo, ayuda a precisamente los emprendedores de los sectores más vulnerables. Para hablar sobre el tema, para hablar de sus características, de sus dificultades, de sus desafíos también, de aquí para adelante, es que está con nosotros su gerente general, Mario Pavón. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Magdalena, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mario, yo decía que muchas veces nosotros vemos, se ve el emprendimiento, por lo menos, el que, por ejemplo, el que nosotros abordamos o el que suele salir, claro, como un emprendimiento con algunas características que sí, yo me refería. Startup. Claro, algo así. De alto potencial. Exactamente, sí. que va a públicos muy específicos, con mucho acceso de repente a la tecnología, sí, con muchas redes también. ¿Cuál es la característica de el emprendimiento de los sectores más vulnerables? Quizás tienen algunas cosas en común, pero desde otra perspectiva también. Sí, son negocios bien, o sea, yo creo que son bien distintos. Y cuando uno va a los números, o sea, uno ve el emprendimiento como de sectores más vulnerables, en Chile hay 1.600.000 trabajadores por cuenta propia, que representa casi el 20% de la fuerza laboral del país. Y son emprendimientos que uno ve y su perspectiva muchas veces no es, o sea, cuando uno ve un negocio que está con startup, su perspectiva es son de alto crecimiento, pasar a tener altas ventas, claro, o sea, hacer grandes, así como aparte muchas de las grandes empresas. Aquí las perspectivas no son esas, o sea, la perspectiva muchas veces son mantener una familia, se da mucho el emprendimiento femenino para que son mujeres que buscan compatibilizar múltiples roles, o sea, son mujeres que salir a las 7 de la mañana de la casa, volver a las 9 de la noche, cuando tengo hijo a cargo, cuando tengo me tengo que hacer cargo de un adulto mayor, de una mamá, de un papá, claro. Me es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Emprendo, y emprendo en los tiempos libres que me van quedando. También cuando quiero acompañar a mi hijo en el colegio, también muchas de las razones se dan, o sea, una de las principales razones de la deserción escolar en Chile tiene relación con la ausencia del jefe de hogar en la casa. O sea, no es que yo quiera emprender, ¿sí? Lo que yo quiero es poder generar un ingreso y acompañar a mi hijo, y el emprender me da esa facilidad. Entonces, y desde ahí son muchos chilenos que buscan esa opción, o sea, 1.600.000. Ahora, 20% de la fuerza laboral, o sea, ¿no? Ese tipo de emprendimiento, ¿cuáles son sus características? ¿En qué sectores? Muchos de repente lo asociamos, por ejemplo, con pequeños almacenes hechos, sí, casi en un garaje, en una pieza, o gente que de repente hace muchas cosas manuales, o de repente da servicios en la casa. ¿De qué tipo son? Principalmente, o sea, primero son emprendimientos que tienen pocas barreras de entrada. Claro. O sea, eso es importante. Entonces hay mucho en el sector comercio, ¿sí? Mucho emprendedor en el sector comercio donde, dado las bajas barreras, la competencia alta, y también los ingresos son más bajas, de muy poca especialización muchas veces. Entonces yo diría lo principal es sector comercio, en segunda medida está el sector servicio y producción, pero con un fuerte componente del sector comercio. Muchos coleros, muchos feriantes y muchos también coleros de las ferias, o sea, que están a un paso de, o sea, que están buscando formalizarse para poder tener un puesto formal en las ferias y así poder crecer. Y en Fondo Esperanza uno ve muchos casos de emprendedores que parten de manera informal como colero y hoy día tienen 3-4 puestos en la feria. Entonces, y uno ve y dice, y quizás no es el gran emprendimiento que uno, sí, dice, pero no estoy vendiendo, generando, sí, pero estoy vendiendo 3 veces más que antes. Claro, o sea, el crecimiento es 400% realmente, claro. Y eso ya muchas veces, y uno puede decir, chuta, pasó de generar ingreso de 150.000 pesos a 350 mil pesos, no son grandes ingresos, oye, pero es más del doble. Claro. Entonces, y son y muchas veces también son ingresos que también van en muchos casos a complementar un ingreso familiar permanente que es el marido que tiene un trabajo formal. Muchas veces cuando nosotros abordamos el tema del emprendimiento acá notamos tendencia a la hora de emprender. Por ejemplo, ahora todo lo que son emprendimientos basados en lo colaborativo es una tendencia clara. ¿Por qué? Porque te permite de repente, de manera muy fácil, poner en contacto a alguien que tiene una especialidad, ya sea, no sé, de que tiene un auto. El otro día conversamos con una persona que tenía una aplicación para planchado, es decir, gente que plancha, y lo que él hacía era que ponía en contacto la necesidad con la oferta. Y lo colaborativo está haciendo algo, es algo muy, muy presente en muchos de los emprendimientos que uno ve en ciertos sectores. ¿Qué tendencias están viendo también en este tipo de emprendimiento? ¿Llegan de repente ese tipo, entre comillas, le voy a poner moda o nuevas maneras de entender el negocio? ¿O son sectores que son mucho menos, digamos, permeables a ese tipo de cosas precisamente por la vulnerabilidad que tienen? Yo me gustaría separar en dos la pregunta. Uno desde la colaboración y dos de poder implementar nuevas tecnologías. Yo creo desde primero, o sea, desde la implementación de nuevas tecnologías e innovación, hay poca innovación. O sea, no son emprendimientos en general. O sea, sí, hay casos que son notables. O sea, en el claro. día hablaba con otra persona, le contaba de una persona que vende licor de copihue. O sea, licor de copihue. Bien interesante, pero son no son la regla. Generalmente son la excepción a la regla. Pero cuando vemos la colaboración, y ahí quizá es importante señalar el modelo que tiene. O sea, nosotros trabajamos un modelo en Fondo Esperanza que se llama bancos comunales, claro. ¿sí? Donde son grupos de 20 personas. Aproximadamente 20 personas, donde son vecinos, cada uno tiene un negocio, y ellos se coavalan en el compromiso de pago. Pero más que coavalarse en el compromiso de pago, que una vez entendiendo que cuando son negocios, son personas que quieren pagar, sí, que tienen negocios que son rentables, pero que son vulnerables, que pueden tener un problema en el tiempo. Y cuando tienen un problema, el resto de los vecinos se hace cargo de ese problema. Y no solamente se hace cargo de la cuota, sino que se hace cargo del problema. O sea, por ejemplo, si se me quema la casa, los vecinos no solamente pagan la cuota a la persona que no puede pagar la cuota por la casa, sino que arman rifa para poder parar en la casa de nuevo. Claro. Y eso desde esa colaboración, o sea, facilitar esa colaboración tiene un impacto enorme, que va finalmente a hacer más sostenible el negocio, hacerlo más sustentable y menos vulnerable. Entonces, y cuando uno va a sectores más vulnerables, hay menos redes. O sea, claro. Las redes son menos, y no es que sean menos colaboradores, sino que tienen menos redes. Entonces, ¿cómo facilitamos que existan más redes? Es importante para hacer más sostenible a los negocios. Ahora también, ¿qué dinámicas se empiezan a formar en torno al emprendimiento? Porque, por ejemplo, una persona que emprende, eventualmente una mujer, alguien puede decir, mira, logra de repente cierta autonomía, que entre comillas, de repente es contagiosa a otro entorno, o muchas veces gente que ha emprendido y que le ha ido relativamente bien, es gente que logra crear más trabajo, eventualmente también efecto contagio, el resto dice, oye, hagamos, sumemos, no. ¿Cuáles son ese tipo de dinámicas que se empiezan a crear en torno al emprendimiento, sobre todo en este tipo de sectores? O sea, los beneficios son múltiples, ¿eh? O sea, no es solamente, o sea, el beneficio más natural que uno podría llegar a, o sea, que uno piensa y dice, son negocios que empiezan a crecer, generan más ingresos, la persona puede tener una mejor calidad de vida. O sea, es un beneficio súper palpable. Pero también está el beneficio, como te comentaba antes, de poder estar presente en la educación de los hijos. Claro. De poder cuidar a un adulto mayor. Y también va generando desarrollo local. O sea, también, y eso también es un beneficio bien importante que, o sea, por ejemplo, tengo el caso de, y se da harto cuando uno va en las poblaciones, las peluquerías. O sea, hay peluquerías en la casa que parten informal, después empiezan a crecer, la persona el mismo peluquero empieza a tomar cursos, empieza a cortar mejor el pelo, a entregar un mejor servicio. Y ese servicio que entrega también facilita, o sea, cuando quiero ir a una peluquería, tengo que ir al mall o a una peluquería, que muchas veces tengo que tomar una micro y me voy a demorar media hora en ir, media hora en volver, me voy a gastar 1,000 pesos en la micro, mil pesos en ir y volver o más. Y eso es tiempo para la persona. Ahora tengo la peluquería en la esquina de la casa. Claro. Y eso también facilita las dinámicas locales. Cuando la misma persona que trabaja en esa peluquería empieza a crecer, empieza a contratar gente, ya no tengo que ir a trabajar al mall, que me queda a una hora de mi casa. Claro. O a donde, sino que tengo la peluquería que queda a 3 cuadras de mi casa y trabajo en esa peluquería. Entonces favorece también dinámicas locales que van más allá del beneficio propio del emprendedor en sí. Entonces se beneficia al emprendedor, se beneficia a la familia del emprendedor o su red primaria, pero también se ve beneficiada la comunidad, la, claro, la comunidad completa a la cual pertenece. ¿Qué hay en cuanto, por ejemplo, a cuánto dura normalmente un emprendimiento? ¿Cuándo, después de cuánto tiempo se considera que un emprendimiento, entre comillas, la hizo, digamos, o por lo menos llegó a un nivel de estabilidad que uno dice esto va a perdurar? Y también, ¿cuánta de la gente, una vez que ya emprendió, dice quiero seguir por este camino y eventualmente no volver a un trabajo, digamos, asalariado? Porque hay gente ahí que dice quizá mi sueño es un tiempo, que es algo temporal, hasta poder volver o encontrar un trabajo más estable. De repente hay alguien que dice no, prefiero seguir autónomo, aunque eso no me traiga estabilidad. ¿Qué hay en cuanto a eso? Son harta... de ordenar un poco la harta pregunta. Sí, son harta, o sea, son hartos datos. O sea, primero, entender, o sea, es distinto a los startups, donde las tasas, cuando uno es una startup, tiene tasas de fallar muy altas, pero una vez que tienen éxito, son negocios de que crecen y tienen un potencial enorme. Acá las tasas de fallo son mucho menores, o sea, son menos riesgosos desde ese punto de vista, pero tienen retornos más bajos. Y cuando uno vea los datos, cerca del 50% de los pequeños emprendimientos, son emprendimientos que tienen menos de 10 personas trabajando, llevan más de 10 años emprendiendo. Mira. O sea, son personas que llevan, entonces son personas que cuando una vez que emprenden, le agarran el gusto a emprender y quedan y se mantienen siendo independientes. Entonces hay, pero muy distinto, son, o sea, las motivaciones son muy distintas a la startup. ¿Sí? O sea, no es acá general, sino que son motivaciones distintas que hacen que la persona se quede en el emprendimiento. Y por eso es muy importante, muchas personas cuando fallan, no fallan, como son negocios más simples, no fallan muchas veces por problemas de mercado, sino que fallan por vulnerabilidad asociada a la misma situación de pobreza. Claro. Entonces, es importante cómo nos hacemos cargo de atacar esas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades, por ejemplo, pasan por tienen muchos de estos negocios, de hecho, por eso nacen ustedes, por ejemplo, tienen muy poco acceso al sistema bancario. Entonces, muchas veces, por no decir nulo, o sea, cuando necesitan, tú mismo mencionas el tema de startup puede pedir un crédito, sí, y se mantiene. Aquí también cuesta no el principio de startup. También le cuenta al principio, pero tiene muchísimo más acceso, digamos, sí, y tiene muchas veces redes. Sí. Obviamente estamos hablando de la generalidad, habrá caso, pero nos entendemos un poco por la diferencia de los mundos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo del emprendimiento de sectores vulnerables, claro, no tienen casi acceso muchas veces al mundo bancario, como puede tener otro tipo de negocio. También el acceso a la tecnología, por ejemplo, para ellos también no es fácil. De repente también a formarse ellos, a tener conocimiento de llevar adelante un negocio también. Ellos, la formación que tienen al momento de emprender o de iniciar una microempresa, no tiene la formación. ¿Cuál de todas esas son las barreras más complejas y más difíciles de salvar? Son hartas. Sí, como bien dices, son múltiples barreras, o sea, no es, o sea, definir que acá el problema es, voy a decir, porque acá son desde, ¿qué pasa con las mujeres? Desde, o sea, por ejemplo, que las mujeres están muchas veces en rubros que son menos rentables, o sea, por ejemplo, de problemas de que hoy día también de moda en la sociedad, o sea, si llega un gaffer a mi casa que es mujer, quizás mucha gente va a decir, entonces me le cerra la puerta y dice, no entre, yo quiero un hombre. Claro, mándeme a su jefe. O cuando uno ve dos taxis y ve un hombre y una mujer, uno prefiere parar al hombre y no a la mujer porque confía más por sesgos que tenemos. Entonces, desde cuando uno va al emprendimiento, desde sesgos de género que existen, hasta existe poca capacitación. O sea, nosotros, en Fondo Esperanza, las personas que forman, que participan de Fondo Esperanza, nosotros apoyamos 120.000 emprendedores en todo Chile. Y cerca del 40% no tiene cuarto medio. Entonces, eso hay baja. Entonces, ¿cómo somos capaces de entregarle capacitación? Y no solamente capacitación emprendedora, sino también tiene capacitación asociada a cómo vamos empoderando a la gente. ¿Sí? ¿Cómo vamos generando capital social? ¿Cómo vamos fomentando la red? No solamente focalizado en el emprendimiento. Cuando vemos hoy día también que salió la semana pasada, salió la CACEN, y hace años Chile lo viene haciendo, no solamente hablamos de pobreza por ingreso, claro, también hay una pobreza muy multidimensional, que son múltiples dimensiones por las cuales una persona puede ser pobre, y el emprendedor se ha afectado por todas esas dimensiones. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, la llegada de inmigrantes, que también ellos están empezando a emprender y también entran a sectores vulnerables, digamos, y vienen quizás con otras barreras, por ejemplo, el tema cultural. Ellos sí que no tienen ninguna red, o sea, ahí ellos vienen completamente desprovistos, pero quizás vienen con otras cosas sí, que también se... O sea, ahí hay todo un mundo. Tengo que darle la vuelta. Yo creo que estamos... O sea, ahí se lo veo, o sea, como todo esto, como es una oportunidad o una amenaza. O sea, claro, absolutamente. Y aquí, en mi opinión más personal, nosotros nos estamos metiendo en este mundo... También ha sido una ola en los últimos 2 años, bien claro. Grande, y creo, o sea, no estoy seguro, hay una oportunidad enorme. O sea, hay personas que vienen con una historia, con un conocimiento que no existe en Chile, que pueden agregar una diversidad al país enorme, desde y cómo nos vamos adaptando. O sea, por ejemplo, nosotros, para poder acceder al servicio de Fondo Esperanza, la persona hoy día necesita llevar 6 meses emprendiendo. Pero cuando llega un inmigrante y dice, yo llevo 5 años emprendiendo, llevo 10 años, hago esto, pero en Chile no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo también nosotros somos capaces de adaptarnos y a, claro. A decirle, okay, usted ya, entonces a usted le voy a pedir, no le voy a pedir un cierto tiempo de permanencia en su negocio porque usted ya tiene historia en su país claro. De origen. Y eso también genera, yo creo, genera riqueza y cuando hablamos, y genera que el emprendedor desarrolle, pero también genera riqueza en la comunidad donde él vive. O sea, las personas vamos a poder acceder a servicios que hoy día no tenemos. ¿Y qué pasa en el caso de ellos, por ejemplo, cuando están sobrecalificados y tienen que emprender muchas veces en rubro, en especialidades que para ellos les son ajena o claramente están fuera de sus capacidades porque son subcapacidades, digamos? Porque nos ha pasado de repente, y se ha visto, por ejemplo, en medio de comunicación, que de repente hay médicos siendo asistentes de peluquería, o de repente, y hay anécdotas, digamos, de que ha ocurrido sí. Con gente que tiene otra formación y, como decimos, está sobrecalificada. Eso, claro, alguien puede decir, pero qué bueno, porque seguramente va a poder emprender mejor. Pero de repente el nivel de frustración o de ciertas prácticas de las cuales no sabemos cómo enfrentarnos a eso porque nos rompe el cuadro. ¿Qué se hace? Yo voy a hablar más de... Aquí no es... Son hipótesis que tengo. Claro. O sea, no tenemos el tema estudiado. Yo creo que lo que tú comentas se debería dar más en el mercado laboral. O sea, Yeah. Cuando yo en el mercado laboral, efectivamente, cuando voy a buscar un trabajo como empleado, probablemente voy a como inmigrante voy a estar sobrecalificado para las tareas, y puede ser que tener un doctor que esté, voy a decir, que esté a cargo de, no sé, sacar fotocopias, no sé, claro. Por sin desmerecer en ningún caso ni ningún tipo de trabajo. En cambio, cuando tú emprendes, tienes la posibilidad de desarrollarte en aquellas áreas que tú más en aquella área donde tienes más competencia. Entonces va a ser, creo, esto puede ser una hipótesis, es difícil. O sea, si llega un cocinero, lo más probable es que se emprenda, va a emprender en el rubro de restaurantes y no va a emprender haciendo artesanía, claro. Por decir algo. O sea, y se va a desarrollar en ese ámbito. O sea, hay un artesano lo mismo, no se va a ir a poner un restaurante, sino que va a dedicar a hacer su artesanía. Entonces, deberían haber más posibilidades en el emprendimiento que un inmigrante pueda desarrollar más sus competencias. Pero estoy hablando solo desde la hipótesis. Claro. Yo creo que pocos tenemos respuesta en el país, digamos, porque es una realidad muy reciente. Sí. Estamos conversando precisamente sobre el tema del emprendimiento con Mario Pavón, gerente general del Fondo Esperanza. Mario, ¿qué hay también cuando ustedes abordan el tema del emprendimiento en estos sectores, sectores vulnerables, cuando hay que tomar las decisiones, por ejemplo, de escalar el negocio, que es también algo que todo emprendedor en algún minuto decide, que puede ser desde compro la máquina tanto o no la compro, amplío o no amplío el local, porque son decisiones que en estos sectores son muchas veces de vida o muerte. Es más, de repente tienen que empeñar o comprometer recursos familiares o decidir si hago esto o no. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo son las decisiones de riesgo en este tipo de emprendimiento? Voy a hablar de la experiencia de Fondo Esperanza acá. Totalmente. No, es difícil hablar de todos los emprendimientos, voy a hablar ahí porque es lo que pasa también. ¿Por qué muchas veces no hay respuesta para todos los microemprendimientos? Como muchos de ellos son informales, existe poca historia y poca data. Entonces, puedo hablar sí de lo que pasa en Fondo Esperanza, que no son pocos, son 120.000 emprendedores que apoyamos desde Arica hasta Chiloé. Nosotros, como te comentaba, trabajamos principalmente esta metodología de banco comunal, donde son 20 emprendedores, aproximadamente 20 emprendedores, cada uno con su negocio, se cobran el compromiso pago y se le entrega capacitación constante de parte de Fondo Esperanza. Y lo primero, el comité de crédito, o sea, cuando uno va a la institución bancaria a pedir un crédito, hay un comité, cuando claro. Hablamos en Monto Alto, hay un comité de crédito que decide si te entrega o no el crédito. Claro. Acá el comité de crédito nosotros lo tenemos delegado, la primera instancia, en el mismo grupo. Entonces son ellos quienes quienes deciden respecto a las decisiones de su grupo, porque ellos son quienes mejor se conocen. Entonces, por ejemplo, si llega la señora María, claro, que va a pedir un crédito, va a decir, no, yo quiero cambiar, quiero agrandar mi horno y quiero comprar un horno 3 veces más grande. Entonces llega la otra persona del grupo, de este comité de crédito, dice, pero señora María, usted es un negocio, yo veo que lo tiene cerrado, que no ha abierto o que tanto flujo no tiene. ¿Por qué no mejor tiene una decisión? Compra un horno, no 3 veces más grande, sino que 2 veces más grande. Entonces, el conocimiento está en ellos. Al ser muy informales, el riesgo es compartido también, bueno, de cierta manera, claro. Además que yo asumo, claro, ellos mismos están asumiendo, están coavalando el crédito de la otra persona. Pero esa decisión conjunta también ayuda a tomar mejores decisiones. Porque pasa que cuando, como empresa formal o como persona, cuando uno va a pedir un crédito, te piden lo último IVA, te piden, claro, la última renta, acá, tráigame. No hay, hay muy poca información, claro, pero sí hay información de los vecinos. Entonces, esa información de los vecinos es muy rica. Entonces, utilizar esa información para las decisiones de inversión de los otros puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones. Y por otro lado, también desde Fondo Esperanza, nosotros lo que hacemos, tenemos una escuela de emprendimientos, una malla de capacitación de emprendedora, donde semana a semana vemos 120, pero en algunos casos cada 2 semanas, 120.000 personas, como te comentaba, en todo Chile, y se le entrega capacitación que busca fortalecer 4 áreas. Por un lado está el negocio, pero también está el empoderamiento, que es fundamental. O sea, en la medida que yo no me crea el cuento que puedo salir adelante, va a ser muy difícil, por mucho que sepa de negocio, el capital social y el bienestar familiar. Entendiendo que la mayoría son mujeres y que también un shock familiar puede afectar mi negocio. O sea, no es. Entonces, todo este ecosistema, si está más estable, va a favorecer a que mi negocio se desarrolle de mejor manera. Y que nos busca tener grande, pasar a ser el negocio que vas a vender 50 veces más, pero sí vas a vender 2 veces más, 3 veces más. Entonces, y eso ya genera grandes cambios en la calidad de vida de las personas. De algo hemos rozado quizás el tema, pero decíamos que ustedes nacieron con el siglo, más o menos, en el año 2001, sí, si mal no que... Sí, 2002. Claro, sí. Van casi con el siglo, van casi para los 20 años, dentro de poco, en unos años más, van a llegar precisamente a los 20 años. ¿Ha cambiado mucho el emprendimiento en estas casi 2 décadas? ¿Ustedes han visto cambiar, por ejemplo, no tendencias, pero realmente la naturaleza, el espíritu del emprendedor, dónde ven los emprendedores, la fuerza con la que emprenden? Yo creo que en los segmentos más vulnerables los cambios van más atrasados que en el resto. O sea, yo lo escribo así un poco, están un poco debajo de la ola. O sea, no es, o sea, pasa y... les pasa la ola por encima, sí, digamos. Entonces, si bien hay acceso a tecnología, o sea, hoy día todos tienen acceso a un teléfono inteligente, pueden bajar aplicaciones, el uso de eso para poder vender más es bien bajo aún. Si bien son capaces de... tienen Facebook, se usa poco para vender. Entonces, ¿cómo vamos? Hoy día nosotros, de hecho, la semana pasada nos ganamos un premio en Fondo Esperanza de Innovación Social que entrega Pricewaterhouse. Y en ese premio Sport nosotros lanzamos una aplicación, una red social para los emprendedores que forman parte de Fondo Esperanza. Un Facebook, pero para los emprendedores, para que ellos se puedan contactar entre ellos, puedan generar alianzas, se puedan encadenar productivamente. O sea, si yo vendo algo que el otro le puede servir para tener un mejor negocio... Y para mejorar el producto, finalmente, para mejorar el producto. Si yo tengo ciertos conocimientos que el otro no tiene, entonces, ¿cómo los vamos contactando? ¿Cómo se van contactando entre ellos para finalmente tener un mejor emprendimiento? Pero eso falta todavía. Va un paso atrás de lo que va el país. Y otro gran problema, yo creo que tampoco sea, que yo creo que un desafío grande que tenemos, los niveles de, o sea, en Chile tenemos niveles de productividad bajos, en general, en la población, desde los trabajadores, somos un país con niveles de productividad muy bajos. Y cuando vamos a los pequeños emprendedores, esa productividad es aún más baja, tienen poca capacidad de generar grandes ventas. O sea, si bien son negocios que son muy rentables, o sea, pueden invertir en la mañana 2.000 pesos y en la tarde tener 8.000 pesos, o sea, sacaron 4 veces el capital en un día, son capaces de tener esos 8.000 pesos y nada más. Entonces tiene un límite, un tope. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que puedan generar inversiones que lo hagan ser más productivo? Y eso, y ahí hay un desafío importante. Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza. Mario, muchísimas gracias por haber venido acá nuevamente a contarnos el trabajo que hacen en ese sector de la innovación que muchas veces, como bien tú dices, queda debajo de la ola, no se ve por los grandes anuncios, las startups y tantas otras cosas, pero lo cierto es que ahí está el grueso de quienes están precisamente eso, emprendiendo y haciendo microempresas. Ha sido todo un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.